Hoy hemos leído en el Evangelio el episodio de Marta trabajando en aquella casa y María dedicada a escuchar las palabras que salían del Hijo de Dios. Este pasaje siempre que se explica suele ser para hablar de las excelencias de la vida monástica, o en todo caso para decir que hay que unir ambas facetas. Sin embargo, como llevamos ya muchos años meditando sobre este pasaje, domingo tras domingo, a mí me gustaría hablar hoy de las excelencias desde el punto de vista natural de la división de oficios que hay en la sociedad. Y después hablaré de cómo eso tiene que transformarse en María la contemplativa. Pero lo primero de todo, darse cuenta de que la actividad humana que desarrolla una sociedad como la de nuestra época es un espectáculo maravilloso a los ojos de Dios. Fijaos qué variedad de oficios tan grande. Oficios tan diversos, tan especializados. Hay gente que se dedica a las cosas más insospechadas. Buscad la especialidad que queráis. Seguro que hay alguien especializado en eso. Buscad la faceta del conocimiento más extraña. Alguien habrá que ha dedicado toda su vida a estudiar eso. Podemos encontrar personas que han dedicado años y años y años solo a estudiar las tabletas de arcilla con escritura cuneiforme que se encontraron en tal sitio. U otro señor que lo sabe todo sobre los ejércitos celtas. Todo. Sobre eso lo sabe todo. O otra persona que dedica su vida a estudiar los electrones. Es algo maravilloso. Lo mismo que nos tenemos que admirar en la naturaleza de ver tantas flores distintas, tantos tipos de vegetales, también eso es algo admirable. Y no solo las especialidades que he dicho son del conocimiento, no solo especialidades del conocimiento, cualquier cosa. Buscad cualquier elemento químico. Habrá alguien que si se puede producir y es rentable, en alguna medida lo produzca. Podéis decir el helio. Alguien lo producirá. Probablemente no una persona, sino un grupo de personas. O decís litio. En algún lugar del mundo hay gente que se dedica solo a producir litio. Y así podríamos seguir. Por supuesto, los oficios más generales son los más necesarios. Los oficios que a veces menos prestancia tienen en la sociedad, esos son los más necesarios, los más comunes. Porque si quitamos al experto que lo sabe todo sobre la cultura azteca, no pasa nada. Pero si quitamos al que produce las zanahorias, las patatas, allí sí. Si quitamos al señor que dedica su vida a estudiar el electrón, no pasa nada. Pero sí que necesitamos a alguien que se dedica a construir casas. Los oficios, cuanto menos importantes parecen y más comunes, más necesarios son. Más pueden considerarse esas personas las columnas que sostienen toda la arquitectura de la sociedad. Serán las menos visibles, pero las que lo sostienen. Y cuando hacen su oficio, tienen la satisfacción de ver un fruto como no se ve en otros oficios. El señor que cultiva la tierra ve la cosecha y se alegra de un modo muy especial. El señor que construye una casa puede decir: yo aquí vi un terreno y ahora veo una casa. Y así podríamos seguir. Así que esto es algo digno de admiración y da gloria a Dios. Y fijaos que estoy hablando de un modo natural. Lo mismo que da gloria a Dios la armonía, la variedad, el orden que hay en el mundo material, también ese orden en el mundo humano, la gloria a Dios, y por encima hay un orden angélico que no conocemos, pero que es otra sociedad de seres inteligentes, espirituales, todavía más rica que la humana. Explicado ese aspecto natural, pasamos al sobrenatural. Marta y María, como ha ocurrido hoy en el Evangelio. A todo esto hay que ponerle el sentido sobrenatural, la convicción de que cada uno de nosotros, haciendo nuestro trabajo, damos gloria a Dios. No solamente tenemos que darle gloria a Dios con nuestras obras sin darnos cuenta. Todos dan gloria a Dios, ¿eh? Hasta el más ateo, sin darse cuenta, con su obrar, está alabando a Dios. No solamente hay que hacerlo de modo inconsciente, sino que tenemos que hacernos conscientes de que el hecho de que existamos y hagamos nuestro trabajo es algo que da gloria a Dios. Existiendo, damos gloria a Dios. Haciendo nuestro trabajo, honramos el nombre de Dios como las termitas honran el nombre de Dios haciendo lo que hacen, las hormigas lo suyo, la gacela lo suyo, el saltamontes, cada uno lo suyo. El que es pensionista dará gloria a Dios como pensionista. El que está enfermo en una cava 40 años con la columna destrozada dará gloria a Dios de esa manera. Cada uno en su puesto. Cada uno del modo que puede, no se le pide más. No se le pide más. Pero esto es lo sobrenatural. Esto es la segunda parte, la de María, sentada a los pies de Jesús escuchándole. Tenemos que hacernos conscientes del orden en el que estamos inmersos, del que formamos parte. Somos elementos, no digo ladrillos, sino partes del engranaje que se mueven, que tienen su movimiento y que producen algo, una música celestial que no captamos, porque en realidad no es solo música audible, es todo, todo. La sociedad entera da gloria a Dios en todos los aspectos. Y esto es, insisto, la parte que el Evangelio que hemos leído hoy nos tiene que llamar a llevar a cabo. Yo tengo que trabajar, que hacer lo que haga, pero dándome cuenta de que hay un creador que me ha puesto aquí. Y que si falto, no hay reemplazo. Habrá otras piezas, pero yo soy una pieza única, única. Nunca ha habido alguien como yo. Y no lo volverá a ver. Nunca. Así que en este maravilloso reloj viviente del que formamos parte, Marta y María deben unirse. Lo natural y lo sobrenatural. El trabajo y la adoración. Las dos cosas. Si solo es lo natural, nos estamos perdiendo buena parte de la satisfacción que tendríamos para empezar. Para empezar, eso nos perdemos. Y después muchas más cosas, ¿eh? Porque desde luego no trabaja lo mismo el que trabaja por amor a Dios, ayudando al prójimo en lo que sea, que el que lo hace simplemente por un sueldo y lo hace simplemente porque tiene que hacerlo. No es lo mismo. Y todos vosotros reconocéis enseguida cuando una persona lo hace por una cosa o por otra. Pues nada más, que todos vosotros en lo que hay de semana que pongáis en vuestro trabajo esa faceta, el decir yo tengo que estar como María, pendiente de lo que me dice Dios, pendiente de lo que me transmite el Espíritu Santo a mi alma para transfigurar mi actividad en una especie de acto de culto a Dios. como si fuera un monje, digámoslo así, que sabe que mientras está barriendo el claustro, no es un hombre barriendo, sino es un siervo de Dios que en ese momento está haciendo eso, porque eso es lo que Dios quiere de él. Eso es lo que tenemos que lograr, cada uno en el puesto donde estemos. Que la Santísima Virgen María, que siempre supo unir lo natural y lo sobrenatural, nos enseñe a hacer de nuestra labor cotidiana un cántico nuevo para que se cumpla lo que dice el Salmo. Cantaré al Señor un cántico. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.